Hola, soy Ale de Mowgli. Bueno, les mando un saludo muy grande. Estuvimos acá en Sinestesia. Espero que les guste toda la música. Hasta luego. Sinestesia. Radio. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Radio. Muy bien, y en esta tarde en Sinestesia ya lo tenemos en línea nuestro invitado del día de hoy. Él es el guitarrista y compositor Juan Pablo Arredondo. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Contento de estar participando. Bueno, buenísimo. Y nosotros también contentos de que nos dejes tu música. Estuvimos escuchando el primer trabajo, Lo que las paredes oyen, el track que nos recomendaste. Sí. Y también del segundo trío, ya un par de temas. Así que, bueno, queríamos saber cómo es esto de... O sea, 2004... arrancas con tu primer álbum, Lo que las paredes oyen, editado por Bau Records, y después el segundo, pero más por tu lado, digamos, ¿no? Haces el tema de producción. Sí, contanos un poquito. Sí, bueno, en realidad es un disco, el segundo también es un disco que es viejo ya. Salió este año, pero está grabado en el 2005. Exacto. Con el mismo trío. Es una cosa que me quedó pendiente, que nada, fue quedando y la saqué porque me pareció que había quedado bien el trabajo, pero era como ya otra cosa, nada que ver con lo que estaba haciendo ahora. Así que más que nada como lo saqué como una cosa como de cariño, no por algo que esté reflejado ahí del trabajo que estoy haciendo ahora. Ajá, y con respecto ahora, ¿en qué proyectos está Arredondo en este momento? Ahora estoy mi proyecto personal es un quinteto. Ajá. Que está formado por Eloy Michelini en batería, Hernán Merlo en contrabajo, Luis Nach en saxo alto y Rodrigo Domínguez en saxo tenor. Sí. Y que es un quinteto que quizás tiene unos tintes más jazzísticos de lo que venía haciendo en los discos anteriores. Ajá. Así que en este momento estoy en ese momento musical, así como quizás un poco más buscando una cosa más de raíz. Sin perder, bueno, la cuestión del trabajo más también del contemporáneo. Claro, sí. Estuvimos repasando en todo el programa un poco tu historia, ¿no? Musical. Comenzaste a los 6 años a tocar guitarra, estudiaste en la Berklee, das clases también en la actualidad de música, o sea, estás como muy metido en todo esto, ¿no? Sí. Por suerte encontré un lugarcito como para la enseñanza en el músico me parece fundamental. Sí, eso es como una parte casi te diría es parte del estudio. Sí, totalmente. De la formación del músico, el hecho de dar clases. Y sí, estoy dando clases en dos lugares, uno que es lo que era Berklee, que es la MC, y en el instituto, en el Manuel de Falla, en el conservatorio, en la tecnicatura de jazz, que se abrieron hace 3 años. Ajá. Y eso, bueno, es un ámbito específicamente jazzístico el del Manuel de Falla. Ahí se respira eso, digamos, en la tecnicatura de los chicos que están ahí. El ámbito es puramente tradicional, digamos, lo que se busca. Y entonces a uno también lo refresca de ese lado, del lado de la tradición. Y sí, igual también el público tiene que saber que además de dar clases y, bueno, de tocar ahora con tu nueva formación del quinteto, tocas con otros grupos también. Sí. ¿Estás ahora estoy con el Noneto. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. El Noneto de Hernán Merlo, que está buenísimo, que se los recomiendo. Que es toda música de Mingus. Ajá. Que, bueno, con ciertos arreglos conceptuales, es muy buena la música. Está. Después, bueno, con Nach seguimos. Ya tenemos 2 discos grabados. Vamos a empezar a grabar el tercero. Claro. Con don Rodrigo Domínguez también. No, ahora, bueno, estuvimos con el proyecto, un proyecto que se llama Soy Sauce. Sí, sí, estuvo por el programa también. Ah, claro. Presentándolo, claro, claro. Sí, sí. Exacto. Y bueno, y ahora vamos a grabar también un disco nuevo, que es toda música de él. Con eso, bueno, hay también un proyecto nuevo con Fernando Tarrés, que está muy interesante, que tocamos la semana pasada. Sí. Que es con Carto Brandán, Rodrigo Domínguez, y él que toca y hace intervenciones, interviene en el saxo digitalmente y con máquinas. Y bueno, yo con la guitarra, con mis pedalcitos y cosas. Está muy bien. Con Nina y el Lobo también. Con Nina y el Lobo también, uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Sí, con Nina y el Lobo. Ahora vamos a tener un ciclo en julio, todos los miércoles en Telonius. Ah, buenísimo. Así que ahí estaremos. Y bueno, me estoy olvidando de gente también que es la que estoy tocando. Pero estás a full, va. Sí, ¿eh? Estás a full, digo. Sí, con... sí, sí, estoy a full. Lo que pasa es que también uno también no toca tan seguido con todos los proyectos. Entonces por ahí quedan rezagados algunos, pero ahí está, ahí estamos. Sí, sí. Tu próxima fecha con el quinteto es el 13 de junio en Virasoro. Exactamente, sí. 10 de la noche. Sí, sí. Ahí estaremos, que también tocando la música del disco que ya grabamos en el quinteto en diciembre. Pero todavía no salió a la venta. Todavía no. No, todavía no. Estoy viendo qué hacer. Bueno, bárbaro. Estaremos esperando entonces tu nuevo trabajo para poder pasarlo por al aire. Claro, claro. ¿Qué más? Con respecto a... Una pregunta que hago siempre, en realidad, ¿no? A todos los músicos. A ver, me da un poco de miedo. No. ¿Cómo ves la escena hoy en día del jazz acá en Argentina? Todo lo que es la movida, con respecto a los músicos y a los lugares también, ¿no? Uh-huh. Bueno, la movida crece día a día casi, jazzísticamente hablando. Sí. Cantidad de gente tocando, mucha gente proponiendo cosas originales, mucha música original se ve. Lo que la problemática es la poca cantidad de lugares claro. Para tocar. O sea, el circuito de lugares es muy muy chico para la cantidad de gente. Eso es lo que me parece que está complicado acá. Sí, sí, sin duda. Hay un lugar que me parece que vos ya tocaste... que yo creo que voy a ver si voy este domingo, en Banfield, el Teatro Ensamble. Sí. Ese me parece, yo no lo conozco todavía, ¿no? Pero me parece que es una buena oportunidad porque queda en otro lugar, fuera del ámbito donde está Telonius, Virasoro, ¿no? Sí, sí, claro, Notorios, claro. Que está un poquito más alejado, pero me parece que es una buena opción para Zona Sur, en Banfield. Sí. Hace mucho ya que está muy activo ese lugar. Ajá. Sí, sí, y todos los años hay un festival. Bárbaro. Es muy interesante. Sí, agregar. Sí, sí. Me parece que por ahí le falta un poco más de difusión, sí, ¿no? Sí. O sea, sí, vos vas a estar ahí también acá, ahora. Acá, claro, acá en Capital. Claro. Sí, sí, sí, difusión acá, obviamente. Y la verdad que me parece un lugar interesante como para seguir descubriendo, ¿no? Claro. Músicos y otra opción también para ustedes, sí, ¿no? Sí. Como para poder elegir otro lugar. Sí, sí, tal cual. Aparte el lugar es precioso, cuando vayas te vas a dar cuenta de eso. Increíble, suena muy bien la acústica del lugar. Ah, mira, sí, sí. Eso es importantísimo para ustedes. Y tienen buena onda los chicos también. También, es muy importante. Eso también, sí, sí, en primeras instancias. Bueno, buenísimo. Contanos un poco de... O sea, ahora estamos con trío, ¿no? Pero sí. del quinteto, o sea, ya tienen todo cerrado, digamos. Ya está todo grabado, lo único que falta es ahora sacarlo a la venta. Sí, sí, fabricarlo, sí, sí, ver qué... Ya tiene la tapa, todo. No. Está fabricado, está el máster, por así decirlo. Está ajá. La música lista, el sí. CD, y hay que, bueno, fabricarlo. Entonces, lo que yo estaba pensando es que si hacerlo con alguna compañía discográfica claro. O sacarlo independiente. Uh-huh. Todavía no lo sé. Pero eso está como... ¿Lo manejas vos, digamos, o lo charlan entre los cinco? No, lo manejo yo. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y cómo se te dio? Porque el segundo disco trío lo sacaron independiente. Sí, sí, sí. O sea que no quisiste saber nada con sellos y dijiste, bueno... Quería probar también cómo claro. Qué pasaba si uno hace todo. Ya. Y bueno, todavía estoy viendo porque recién hace muy poquito que lo saqué. Entonces todavía no saqué conclusiones. Claro. Si es positivo o negativo sacarlo independiente. Claro, porque el segundo salió, recordame la fecha del segundo. Y yo creo que fin del año pasado salió. Claro. En diciembre, una cosa así. Sí, sí, sí. Igual ya lo siguen presentando, ¿no? Ya están presentando no, ya lo está, nuevo. Sí, ahora sí, no. Hicimos dos fechas con el trío. Claro. De presentación. Ya te digo, era como volver a ver una foto antigua, a tocar esa música, ¿viste? Claro, sí, sí. Fue muy raro para los tres volver a tocar esa música. De hecho, nos pareció muy difícil. Uh-huh. Más difícil que quizás la música que está haciendo uno ahora. Uh-huh. Así que bueno, eso ya está presentado. Listo, es como a otra cosa, ¿viste? Ahora estoy con el quinteto, con la cabeza en el quinteto y, claro. y viendo qué hacer. Claro, cambiaste la formación en el quinteto ya como para... Sí, sí, es otro mismo, es como otro lenguaje también. Ajá. La música. ¿Cómo la definís, digamos? Y con respecto al anterior, ¿no? Y, sí, sí, tiene más que ver con el jazz, digamos, por así decirlo, con el swing feel, con características que son más del estilo. Uh-huh. Más puramente del estilo. Sin perder toda la línea quizás que se venía trabajando también. Claro, porque uno a lo largo de, o sea, en tu trayectoria, digamos, ¿no? En tus discos, entre el primero y el segundo, que mantenés obviamente la misma formación, uh-huh. ¿Qué diferencias notás musicalmente? Además de, obviamente, un crecimiento, sí. ¿No? Porque por algo uno saca un segundo disco. Uh-huh. Pero ¿en qué lo diferencias vos? Yo creo que en el segundo trabajo trabajamos mucho más el audio. La tímbrica, o sea, hacer más como... tener más variantes tímbricas, sí. Que en el primero. Que el primero es como una... como un trío... nada, trío, así. Guitarra pelada, claro. Un trabajo, bata. Y en el segundo, bueno, hay algunos efectos, le prestamos más atención al audio. Ajá. Sí, y a la tímbrica en general. ¿Y no tienen invitados, solamente ustedes tres? No, en el segundo no hay invitados. Está bien. Como para disfrutar y aprovechar bien los sonidos, ¿no? De cada instrumento. Sí, sí, queríamos como trabajar y una cosa más íntima, sin como... porque, bueno, obviamente los invitados siempre te aportan alguna frescura, sí, que es como... claro. Pero a la vez es como que se disipa un poco la cuestión del grupo, uh-huh. cuando uno tiene invitados. Bueno, vamos a recordar también tu MySpace, donde se pueden escuchar temas tuyos, que es www.myspace.com/Juan Pablo Juan Pablo Arredondo. Ahí están todas tus fechas, sí. y parte del disco Trío. ¿Algo del quinteto ahí en no, May? No, todavía no cargué nada. No. Buenísimo. Y estuve viendo en las fechas que también vas a estar con una agrupación, Rata Manca. Rata Manca, sí, sí, es un grupo que armamos con Patricio Carposi, que toca la guitarra y claro. Los efectos. Sí. Sergio Verdinelli, que toca la batería, y yo toco el bajo y con la variante de poder cantar. O sea, tengo un micrófono y... donde tocas el bajo y cantas vos. Sí, sí, sí. Ah, mirá qué interesante. Sí, sí. Entonces, y lo que hacemos es básicamente improvisaciones. Sí. Pero con la posibilidad de que aparezcan canciones cantadas en el medio. Así, como muy, muy libre. ¿Y la fecha que figura ahí en el MySpace es la primera fecha que tocan con Rata Manca, no? ¿O es la primera que tocan juntos? No, ya hemos tocado dos veces. Ah. Con este trío nuevo. Sí. Sí, en el MySpace aparece una que es el sábado, este sábado. Este sábado. Sí, que este sábado no va a ser Rata Manca, es como un... nada, Sergio no podía, entonces tuvimos que armar como una cosa paralela. Ah, pero vamos a estar en Mirasol este sábado también tocando cosas, así, con Carposi, ¿sí? Y más invitados. Carposi seguro y más, no sé, muchos invitados. Está muy bien. Sí. O sea, es otra opción del estilo de jazz en Rata Manca, digamos. Sí. Está muy bien. La última fecha entonces que tenemos disponible del quinteto es 13 de junio. Sí, sí, sí, esa es la próxima fecha. Sí, ¿y después tenés alguna otra con el quinteto? Sí. ¿Para darla al aire? Sí, pero no me las acuerdo bien las fechas. Bueno, igual están en el MAI. Sí, sí, en el MAI están todas, sí. Bueno, bárbaro. Sí, hay una el 10 de julio sí. En Telonius. 10 de julio en Telonius estamos, sí. Con el quinteto. Bueno, bárbaro, eso. Entonces ya tenemos las fechas disponibles, igual en el MySpace tuyo figuran todas las fechas donde estás vos, digamos, no solamente con el quinteto. Claro. Rata Manca, Nina y el Lobo. Nina y el Lobo, voy a ver si tengo la posibilidad de ir con Janina, que es mi otra compañera. Sí. En Telonios va a estar bueno. Sí, vénganse, la van a pasar bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por cedernos tu tiempo en este momento. Favor, un placer participar. No, por es favor. Es muy importante el trabajo que están haciendo. Muchas gracias y gracias también por tu música, porque pasamos un tema de tu primer disco. Y bueno, ahora estamos pasando también de trío, tu segundo. Así que bueno, vamos. Creo que nos queda un temita más. Y bueno, te despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Sinestesia. Bueno, un placer gigante. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Sinestesia Radio. ¿Venís conmigo esta noche? ¿A dónde vamos? Agenda Sinestesia. Bueno, ¿dónde vamos? Para el 13 de junio entonces tenemos la fecha de nuestro invitado del día de hoy. Recordemos, en Virasoro, 10 de la noche, Guatemala, 4328. Hoy jueves 4 de junio, Marcelo Gutfra en cuarteto, junto a Rodrigo Domínguez, Carto Brandán y Jerónimo Carmona. 10 de la noche también. Viernes 5, Les Amateurs en Telonius. Esto es exactamente en... me olvidé la dirección de... Ah, no, acá está. Salguero 1884, primer piso, Telonius, 9:30, viernes 21:30. Sábado 6 de junio, en Telonius también, Eloy Micheline Quinteto, 9:30, Jazz Standards. Y en Virasoro, el viernes 5, Pablo Tosi Trío, presentando su último trabajo. En la trasnoche, en Virasoro, 0:45 aproximadamente, Quique Mendoza Quinteto. Sábado 6, 22:30, Patricio Carposi Quinteto. Y en la trasnoche de Virasoro, aproximadamente a las 0:45, Arredondo, Carposi Standards, que es lo que nos había dicho recién nuestro invitado, más músicos invitados. Bueno, estas son las fechas que podemos escuchar buen jazz, ir a Telonius, Virasoro. Próximamente vamos a ver si tenemos también los días de el Teatro Ensemble en Banfield, otra posibilidad para poder escuchar jazz en zona sur. Y las fechas de Juan Pablo Arredondo son, recordemos, 6 de junio en Virasoro, 13 de junio Virasoro Bar, Arredondo Quinteto, y el 1 de julio Telonius, Nina y el Lobo, que van a ser todo el mes de Telonius. Muy bien, entonces por aquí pasó la agenda de Sinestesia. Estamos escuchando el tema 5, Ciudad de la Vida, de Trío. Juan Pablo Arredondo, Trío. Bien, y llegamos al fin de Sinestesia en esta tarde del día de hoy. Gracias por acompañarnos y estuvimos escuchando toda la música de Trío, Juan Pablo Arredondo, con su trío. Gracias y buenas tardes, será hasta el próximo jueves de 16 a 17 horas. Gracias. Ladies and gentlemen, esto fue Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Esperamos encontrarlos nuevamente en nuestro próximo viaje. Oh, whoa, whoa. Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Bye bye. Bye bye. Thank you.